Jamás olvidaré las horas que viví y jamás llevaré la dicha que perdí. Vieja Plaza Colón, en tus noches hermosas, recuerdo que dichosa me dio su corazón. Vieja Plaza Colón, frente a la normal, tus años pasarán llevando mi ilusión. Y cuando en mi orfandad estoy lejos de ti, el dolor me hace feliz al evocar el tiempo aquel. Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán besos perdidos, amores míos que no volverán. Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán besos perdidos, amores míos que no volverán. ¿Te acordás, Angélica? La Plaza Colón, el banquito frente a la normal, Colón Avellaneda, esquina de las citas. Como ayer, tus noches contemplar y a tu lado evocar las horas que viví junto a la novia fiel que tanto me adoró, brindándome el calor de tu beso de miel. Colón Avellaneda, esquina de las citas, las flores más bonitas que ofrezco en mi partir. Y al irme para siempre evoco en un suspiro las horas que he vivido a tu lado junto a ti. Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente en tu viejo banco se evocarán besos perdidos, amores míos que no volverán. Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán besos perdidos, amores míos que no volverán.